Palma, Tuliona, vaya pedrada. Buen rebote de Diego Sánchez. ¡Qué seguridad la tenemos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Decirles que es imposible, que eso no se puede hacer. Caño y aliú para Juan García, el dominicano, mate estratosférico. La jugada del año en la Leporo, lo decimos ya. No sé si lo habrán grabado, pero esto es para imposible hacerlo mejor, imposible hacerlo más bonito. Mate de Juan García y ahora sí, a pensar en el básquet, a verás. Así lo ha visto Joaquín Prado, que ha pedido tiempo muerto. Para y la tiene Milutinovic. Se va el serbio y mate del serbio. ¡Ay, no! Falló el serbio. Taponó bien Juan García, que ya está. ¡Ya está Juan García! ¡Juan García, el luce con Diego Sánchez! ¡Enorme tapón Milutinovic! ¡14 arriba! 14 arriba, enorme taponó a Milutinovic, corrió la pista, recibió el pase de Diego Sánchez y mate.